Señor, te alabamos y bendecimos y te damos gracias. Gracias, amado Jesucristo, por amarnos tanto, por habernos entregado cosas tan importantes, partiendo desde la salvación, la vida eterna, que es el milagro más grande que pudimos recibir. Y esto, por la fe, creemos que nuestro Dios ya nos entregó todas las cosas, porque juntamente con la salvación, Él nos dio la salud, la prosperidad, la paz. Él es el que nos dio sabiduría, gracia, entendimiento, conocimiento, revelación. Él es el que lo hizo todo. Por eso queremos exaltar a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el poder. Al único Dios, al que nos amó primero y que en este día te dice que eres un bendecido. ¿Te animas a creer? Pues a ti te digo que estás pasando tal vez por dificultades muy grandes. Tal vez has querido bajar los brazos. O tal vez has dicho, bueno, yo no voy a seguir más congregando. Mirá, mi amado, son tiempos que de tomar la palabra, de reflexionar sobre todo esto, pero Dios está probando nuestra fidelidad. No es que Él no sepa que tú eres fiel y verdadero. Muchas veces nosotros mismos tenemos que pasar por ciertas dificultades para probarnos a nosotros mismos hasta qué punto estamos decididos a servirle a Dios. ¿Hasta qué punto somos fieles al Señor? ¿Somos fieles cuando todo nos va bien? ¿Somos fieles cuando todas las cosas van de maravilla? ¿O cuando comienzan a complicarse, ya empezamos a dudar del amor de nuestro Dios? Y algunos llegan hasta decir que Dios no existe, porque si existiría, Dios no permitiría tal o tal cosa. Mirá, mi hermano, mi amigo, nosotros estamos firmes en la roca, en Jesucristo, y sabemos en quién hemos creído y sabemos que Dios está con nosotros. Por eso, en este día quiero decirte, amigo, hermano, tú eres un bendecido. Y si hoy te animas a declarar esta palabra, seguramente se va a producir un cambio, una bendición tan grande, porque en todo tiempo tenemos que alabar a nuestro Dios. En todo momento. Los fieles y verdaderos. Y seguramente hoy mismo Dios cambia esa situación. Yo hoy voy a estar pidiendo también por aquellos que están enfermos, tal vez internado en un hospital, tal vez en una clínica. Tal vez el diagnóstico médico es que ya no hay nada para hacer. Pero es el momento preciso en que nuestro Dios puede aún avergonzar a la ciencia, como Él lo dice en su palabra. Así que en el nombre de Jesús soltamos palabra. Palabra de salvación, palabra de vida, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Recibí la palabra en el nombre de Jesús, declaralo, créelo y confesá hoy y decirle gracias, Señor, porque nunca llegas tarde. Amén. Yo quiero compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y vamos a leer algo que está aquí en la Biblia, en el libro de Génesis. Ayer estuvimos compartiendo esta palabra y hubo algo que Dios hizo en mi vida y que yo quiero compartir hoy contigo. Seguramente lo va a hacer contigo también. Y voy a hablar de un término que la traducción o muchos lo han explicado de una manera, el tema del pecado o de errar el blanco. Claro que hay personas que le molesta a veces que nosotros hablemos de estas cosas, pero todo esto trae y tiene consecuencias. Por eso si el título de este mensaje sería El pecado y sus consecuencias, pero seguramente Dios va a poner una luz muy especial para que tus ojos sean abiertos, sean iluminados, y que puedas entender cosas que por tanto tiempo han quedado como en una nebulosa y que no lo entendías. Pero aquí dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 2, en el verso 17. Así dijo el Señor: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Será que ese árbol tenía frutos venenosos? ¿Será que ese árbol era tan peligroso que Dios le advirtió a sus hijos, a las criaturas que él había creado y que había depositado con tanto amor en aquel lugar, y que le dijo que señorearan sobre la tierra, que se multiplicaran, y les dio todo fruto de todos los árboles, y le dio tantas cosas tan hermosas, pero le dijo: de este árbol no comerás? ¿De cuál árbol? De la ciencia del bien y del mal no comerás. Yo sé que nuestro Dios es el que nos ha capacitado, el que ha capacitado al hombre para que desarrolle la ciencia, pero no lo capacitó para que desarrolle el mal. Pero allí justamente estaba el misterio. El hombre tenía que sujetarse al Señor y obedecer, pero por causa de la transgresión, la iniquidad, la maldad, el sentido de culpa y tantas otras cosas, vino la consecuencia del pecado, y por esa causa hubo muerte. Y nosotros sabemos que esa muerte nos llegó a nosotros, porque pertenecemos justamente a la naturaleza adánica. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo lo expresa de esta manera y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es algo que solamente los que hemos recibido al Señor Jesucristo, los que hemos recibido al Espíritu Santo, podemos reconocer, que también nosotros hemos pecado y que todos nosotros éramos pecadores. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces observamos a nuestro entorno y vemos que hay personas que a lo mejor han hecho cosas terribles. Ayer estaba viendo un programa y primero pensé que era una mujer, después me di cuenta que no, que era una persona que de sexo masculino, pero totalmente, si usted me permite el término, degenerado, porque perdió el género. No es que nosotros tenemos que, digamos, hacer de ninguna manera, nosotros estamos aquí discriminando, pero alguien que tiene el género masculino no puede transformarse en alguien que es femenino, o viceversa. Entonces cambió el género, por eso decimos degenerado. Y este joven, por causa precisamente de su condición, seguramente hubo presión en la familia, y con un revólver mató a su hermano y a su madre. Bueno, hoy está pagando justamente las consecuencias, está sufriendo las consecuencias, está en una cárcel. Ahora, ¿quién fue y por qué causa entró el pecado? Por la desobediencia. Pero acá dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nosotros solamente vamos a reconocer que hemos pecado delante del Señor cuando el Espíritu Santo de Dios, porque es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre la vida del hombre, nosotros nos damos cuenta realmente la dimensión que tiene este término y que todos estábamos destituidos. Pero te voy a leer acá en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el verso 5 y 6, dice la palabra 1, 5 y 6, ¿por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El profeta Isaías nos está dando una profundidad tan grande de cuál es la condición del ser humano, cómo hemos caído y cómo hemos decaído. Por eso el hombre heredó en la carne el pecado de Adán, y esto es lo que nosotros tenemos que mostrar y enseñar, porque todo este mundo necesita ser restaurado. Para eso vino Cristo. Para eso vino el Señor, para transformar y cambiar nuestra vida. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, qué tremendo. Si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, viviréis. Esto parece muy simple, muy sencillo, pero a veces no nos damos cuenta también. ¿Cómo podemos hacer para dejar de vivir conforme a la carne y para vivir por el Espíritu? Tengo una buena noticia para vos. No es algo que puede hacer el hombre, no es algo que nosotros lo podemos hacer. Es algo que Dios ya lo hizo y está interesado en que tú seas también más que vencedor. Aquí la Biblia dice en 1 Corintios que tenemos que ir leyendo la palabra, porque aquí en la palabra de Dios tenemos toda la revelación. En el capítulo 15, en el verso 22, 1 Corintios 15, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Yo quiero hacer un breve paréntesis y quiero mostrarte la situación en que está el mundo. La situación en que están todos, aquí no se trata de jóvenes, ancianos, ancianas, no se trata de a lo mejor religiosos o no. Una vez alguien le preguntó a una persona que tenía una investidura religiosa y fue y le dijo a ese varón si había nacido de nuevo. Y este hombre la miró a esta mujer y le dijo, pero ¿no te das cuenta que soy un reverendo? Y la mujer lo volvió a mirar y le dijo, sí, pero yo le pregunto si nació de nuevo. Y él volvió a insistir en su cargo religioso, en su posición, en su ubicación. Mi amado, mi hermano, mi amigo, la investidura no es la que te salva. El que te salva es el Señor Jesucristo, si en verdad lo has recibido y has recibido la palabra, el Espíritu vivificante, y has recibido nueva vida. Si verdaderamente has nacido de nuevo. Y esta sería la pregunta a todos mis amados que sintonizan la radio. ¿Ya has pensado si has nacido de nuevo? Aquí la Biblia es bien clara cuando dice en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No está hablando de la muerte natural, que todos, porque todos un día dejaremos esta existencia, porque del polvo vienes y al polvo vuelves, pero de allá nos levantará el Señor. Está hablando de la muerte espiritual, porque en Adán todos mueren, en la carne todos mueren, en la herencia de nuestros padres, todos morimos. Lo importante es que podamos nacer de nuevo por Jesucristo. Y este sería el tema central de este mensaje, porque el hombre heredó a través de la naturaleza humana, de su descendencia, de sus padres y sus padres de sus padres, y así podemos llegar hasta el primer hombre colocado allí, que el Señor creó y lo puso para que señoree, le puso y le dio poder, le dio autoridad, pero le dijo: del árbol del mal y de la sabiduría no comerás, porque de cierto, si comieres de él, morirás. Por eso, a través de Adán entró la muerte a toda la humanidad. Este mundo sin Cristo no tiene salvación. Este mundo sin Cristo no tiene vida. Por eso, el anhelo de nuestro corazón es que nosotros pudiésemos, y estamos tratando de hacerlo, predicar este evangelio a toda criatura, a todo el mundo, porque todos necesitan saber que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y que sin Él nada podemos hacer. Volviendo al libro de Romanos, vamos a leer también algunos versículos más, y me gustaría que en el nombre de Jesucristo tú puedas estar atento, porque este mensaje que Dios puso en mi corazón es para nosotros hoy. Tal vez para vos que nunca escuchaste la palabra, o tal vez la has escuchado pero no tomaste la verdadera dimensión, no te diste cuenta lo profundo y lo hermoso que trae el Señor en este mensaje. Vamos a leer entonces en el libro de Hebreos capítulo 10, en el verso 10, Hebreos 10:10, dice la palabra de esta manera: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando el Señor nos vio que no teníamos salida, que no teníamos posibilidad alguna de salir de la situación con que estábamos por causa del pecado, porque esto es algo, y quiero decirle a mis hermanos que la ley no logró hacerlo, porque la ley no vino a salvar, sino vino a condenar, y por causa del pecado, fue todo encerrado en la ley, el pecado, y por eso nosotros no podíamos tener escapatoria alguna, si no hubiera venido Cristo a hacer este milagro y darnos este nuevo nacimiento. Por eso dice aquí en Hebreos 10, en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y tal vez la pregunta sería: ¿cómo puedo yo ser santificado? ¿Cómo puedo saber yo que mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, nosotros somos santificados? Este es un término que a veces hay personas que no entienden y les causa gracia. Cuando usted puede llegar a decir: yo soy santo, la mente o el corazón de las personas viajan allí y ven en el templo aquellas imágenes de personas que dicen que fueron santos y que hoy le tributan adoración o le tributan honra, honor y tantas otras cosas, cuando nosotros sabemos que todos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, que creen en su nombre y que el Señor pagó el precio por ellos, son santos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí nos está hablando de una regeneración. Es decir, necesitamos ser regenerados. ¿Por qué? Porque a través del pecado nosotros perdimos la condición en la cual Dios nos había creado. Por lo tanto, es necesario, y Jesús lo habló claramente, claro que los religiosos no lo podían entender, y este es el caso de Nicodemo y tantos otros, y aún hoy se le hace tan difícil a las personas entender esto, porque le han enseñado o no han interpretado el espíritu de la palabra. Yo quiero que usted, en el nombre de Jesucristo hoy, después de este mensaje, usted pueda entender de que Dios lo ha hecho simple y sencillo las cosas, no las ha hecho tan difícil, porque algunos, a través del esfuerzo, del sacrificio, de las ofrendas y de tantas otras cosas, se creen que por todo lo que ellos hacen, que ya con eso van a agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Pero aquí hay un misterio que el Señor nos está revelando. Y en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 17, dice la palabra de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué sería estar en Cristo? Esta sería la pregunta. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor dijo, si no naciere de nuevo. Y nosotros seguimos, a través de la palabra, tratando de entender o darle forma para que sea lo más claro, más simple, más sencillo, para que usted lo pueda entender. En el libro de Romanos capítulo 3, en el verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Guarde este término, gratuitamente. ¿Qué quiere decir siendo justificado gratuitamente? Fue algo que nosotros no tuvimos nada que pagar. Fue algo que nosotros lo recibimos por gracia. Por eso dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Por lo tanto, el que hizo y el que pagó el precio fue Jesucristo. Por eso nosotros hoy lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, lo reconocemos como nuestro Dios, porque no teníamos salida. Y fue el Señor Jesucristo el que nos entregó todo esto, y esto ya está realizado. Lo ha realizado el Señor, no por obra alguna que nosotros pudiéramos realizar, no por esfuerzo, no por precio, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Él pagó ese precio entregando su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros leemos esta palabra que nos salvó y nos lavó, su mente natural viaja de inmediato a encontrarse con el agua, porque todos piensan, bueno, y esto entró cuando la iglesia católica, cuando fue separada la iglesia protestante por la revelación que tuvo Martín Lutero, y entró esta tradición que, bueno, ya la practicaba Juan el Bautista, porque aquellos discípulos de Juan, que eran de los helenios, ellos practicaban ese bautismo, el bautismo de inmersión, aunque hoy hay muchas iglesias diferentes que uno practica el de aspersión. Hay distintos bautismos, ¿no? Algunos hasta se bautizan por los muertos. Pero ese bautismo no es el que nos está hablando el Señor Jesucristo. Pero la iglesia católica bautiza a los niños, ¿para qué? Dicen que para borrar o limpiar el pecado original, el pecado de allá del jardín del Edén donde estaba Adán. Mire, no es así. No es así, porque acá nos está hablando otra cosa, y yo quiero que usted tome verdaderamente dimensión de lo que estamos hablando. Acá en el libro de Juan, capítulo 3, verso 5, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, claro, algunos han entendido que este nacimiento tenía que venir por el Espíritu y por el agua. Claro, la palabra así lo dice. Vamos a leerlo. En el libro de Juan, capítulo 4, en el verso 10, dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí tengo que también hacer mención que muchos también han malinterpretado este pasaje y dicen que el bautismo de inmersión tiene que ser en un río, que corra, que se mueva. No es esa el agua viva, mi hermano. El agua viva es la que el Señor le ofreció a la mujer samaritana, Dice aquí en el verso 12, dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el agua que bebiere, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios estaba hablando del agua viva, de la palabra. El agua viva que está fluyendo en este momento y que está corriendo aquí. Yo tengo que entender esto porque es el mensaje que Dios nos está dando para que hoy nosotros podamos entender claramente que es el agua del Espíritu, no el agua que tú tienes en tu casa. No sé si tú tienes agua corriente, no sé si tienes pozo, como la mujer samaritana le decía, ¿y de dónde vas a sacar esa agua? Y el Señor le habló de esta manera. Acá en Isaías 44:3 dice la palabra: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será mi bendición sobre tu renuevo. Ese es el agua que el Señor estaba ofreciendo. Ese es el agua que el Señor le estaba dando a esta mujer para que recibiese a través del Espíritu. Aquí, cuando en Isaías 44:3 el profeta decía: yo derramaré agua sobre el sequedal. Nosotros estábamos sin vida, sin esperanza, como tierra seca. Y tuvo que venir Jesucristo a darnos esa agua de vida. Es lo que nosotros estamos tratando de predicar y enseñar. Porque Él también dijo en Juan 7:37, nos vamos a remitir un poco a la palabra aún más para que puedas tener mayor profundidad, porque esto lo dijo en el Antiguo Pacto, lo dice en el Nuevo Pacto, lo dice en los Evangelios, lo dice el apóstol Pablo, y lo sigue diciendo hoy el Señor a través del Espíritu Santo para que entendamos estas cosas que fueron selladas y que muchos no la entienden. Pero acá en el libro de Juan, capítulo 7, en el verso 37, la palabra de Dios dice: y en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, es Él el que nos dio la capacidad de tener sed para venir a Jesús y para beber de su Espíritu, para recibir el agua viva, para ver esto que es tan importante, que es la que nos hace nacer de nuevo. No es por el agüita que te derramaron en la cabeza cuando congregabas en otra iglesia, o por aquella que el pastor dijo que tenía que bautizarte porque si no, no verías el reino de los cielos. Grave equivocación. Cuando el Señor, ofreciendo su vida, fue a la cruz, allí había dos ladrones, uno de cada lado. Uno de ellos lo reconoció al Señor Jesús y Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él le dijo: de cierto te digo hoy. Cuando el Señor decía de cierto, el Señor está diciendo: en verdad os digo. Presten atención, de cierto os digo. Y Él le dijo: estarás conmigo hoy en el paraíso. Aquel hombre ya no tuvo el poder ni la capacidad, ni ninguno lo pudo bajar del madero para bautizarlo. Sin embargo, el Señor le prometió llevarlo al paraíso. Así nosotros hoy, cuando reconocemos al Señor Jesucristo, reconocemos nuestra incapacidad, cuando reconocemos que solamente Él es Dios y Él es el que tiene el poder de perdonar pecados, Él tiene el poder de darnos nueva vida, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. A este Jesucristo le servimos. Por eso cuando usted va a un hospital, algunos por allí se angustian y dice: y mi madre o mi padre partió con el Señor, y no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Mirá, mi hermano, es por el creer. Jesucristo dijo, el que en mí cree no morirá jamás. Si has creído en el Señor Jesucristo, has creído en el autor y consumador de la fe, has creído en el dador de la vida, has creído en aquel que ya lo hizo todo por ti y por mí. En Apocalipsis capítulo 22, vamos a leer Apocalipsis 22, 14, lo dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurado. El término bienaventurado es doblemente feliz los que lavan sus ropas. ¿Con qué, pastor? ¿Con lavandina, con detergente, con qué jabón? Mi hermano está hablando de nuestras vestiduras. Por eso tenemos que ser revestidos en Cristo y ser transformados. La visión que tuvo allí Juan dice que vio multitudes vestidos con ropa blanca. Y esa ropa blanca no era porque se habían sumergido en el Jordán, que era el río más sucio. Porque si fuera por esa agua estarían todos sucios. Y fue necesario que venga Cristo y Él los limpiara. Y aún tuvo una conversación con Pedro cuando el Señor Jesús, en cumplimiento de la ley, porque Jesucristo mismo vino y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Pero Dios estaba enseñando algo tremendo, pero también estaba cumpliendo la tradición de los judíos. Los judíos permanentemente se lavan las manos. Constantemente, cuando alguien llegaba a un hogar, por causa de la vestimenta, no había zapatillas cerradas como hoy. El que lo recibía en la casa le lavaba los pies y lo hacía estar bien, cómodo. Así como los judíos también, hasta el día de hoy, tienen el solideo como una señal, una demostración que están bajo la cobertura de Dios. Así también el tema de las tradiciones y el lavamiento y todo esto. Ahora, Pedro en un momento le dijo, tú a mí no me lavas los pies, y él le dijo, no vas a tener parte en el ministerio, en el reino. Ahí Pedro se fue al otro extremo y le dijo, entonces bañame, lávame todo. Y el Señor le dijo, vosotros estáis limpio por la palabra que os he hablado. Y nosotros sabemos hoy que nuestro Dios está presente porque estamos predicando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todos aquellos que se les ha predicado el Evangelio y creyeron. A partir de ese momento ya fueron sellados con la promesa. Dice aquí en Efesios 1:13, y en Él también vosotros, en Él también ustedes, mis hermanos, en este día, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Esto proviene de la palabra de Dios, que es Espíritu y es vida. Es el Espíritu de Dios mismo que está hoy abriendo tu corazón. Tú no puedes por ti mismo abrir el corazón. Es el Espíritu Santo el que te da la capacidad, que te da la convicción. Y si eres un escogido, un elegido, un predestinado, mi hermano, tú eres alguien que ya, por el plan de Dios, por la bendición de Dios, tú eres alguien que el Señor llamó para vivir esta gran victoria, para que puedas entender que no es por nada ni por obra alguna que el hombre pudo hacer, sino por lo que Cristo hizo, para que nadie se lleve la gloria, para que el que se gloríe en el Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 1, Juan 1, en el verso 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. fue la voluntad de Dios que oyeras el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y creyese. ¿Y sabes por qué pudiste creer? Porque tu nombre está anotado en el libro de la vida, y esto no es de ahora, porque eres un escogido, un predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mi hermano, te voy a leer un pasaje más en el libro de Colosenses. Yo quiero que en este día, mi hermano, mi amigo, que sepas que el Señor te amó primero. Fue aquel que entregó todo para que tengas vida y vida en abundancia. Fue Él el que te dio a beber de su espíritu, así como a la mujer samaritana, y salió de inmediato a predicar el Evangelio. El Señor le dijo: 5 maridos tienes y el que está contigo no es tu marido. Él no dijo: vas a tener que hacer una cadena de ayuno. No dijo: vas a tener que hacer una cadena de oración. Vas a tener que humillarte y golpear el pecho y ir de rodillas y entrar en el templo y pedir perdón. Él ahí de inmediato le ofreció el agua de vida y dijo: nunca más vas a tener sed si conocieres el don. Nosotros hemos conocido a Jesucristo porque Él se nos presentó, Él nos llamó, Él se dio a conocer. Y esto es la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Por eso, aquí en la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, en el verso 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue la cruz de Jesucristo, fue la misericordia de nuestro Dios, fue el sacrificio de Él, porque así como el pecado entró por un hombre, así por una sola ofrenda, el Señor lo hizo santo a los santificados, para que hoy nosotros podamos decirle: cuánto te amo, Señor. Gracias por haber hecho lo que hiciste. Gracias por haber perdonado mis pecados, por haberme dado la salvación, la vida eterna. Y esto es algo que proviene de ti, que yo no lo pude hacer. Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Servir bajo la ley trae bendición? ¿Servir todavía bajo el régimen antiguo de la tradición trae bendición? Mi hermano, si quieres agradar a Dios, renuncia a todos los sacrificios y los esfuerzos, aquellos que hiciste por tu propio corazón o mente, o porque te enseñaron mal, y dale gracias a Dios porque Él te dio gratuitamente. Él dice: venid y comprad sin dinero y yo os daré. El Señor es el que nos da todas las cosas por gracia y por misericordia. Por eso somos salvos por Él y para Él. Que en este tiempo seamos nosotros las hechuras que Él viene a buscar, y vivamos de una manera digna y dándole a Él toda la gloria y toda la honra, siempre al Señor Jesucristo. Dice aquí en el libro de los Hechos capítulo 28, y con esto estoy terminando, y yo quiero que prestes atención. La palabra del Señor nos habla de esta manera. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros: no vanagloriarnos, no creer que la obra es nuestra. La obra es del Espíritu Santo de Dios. Él la compró a precio de sangre. Y Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estás oyendo la voz del Señor, seguilo a Él. Obedecele a Él. Reconócelo a Él en todos tus actos, y seguramente el Dios de paz, de amor y de misericordia de estar haciendo obras extraordinarias en tu vida. En Hebreos 10, la palabra del Señor dice en el verso 17, 10, 17, te voy a leer desde el 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuántas personas todavía siguen ofreciendo ofrendas por el pecado? Siguen haciendo cosas por el pecado. ¿Sabe lo que es eso? Es menospreciar la sangre de Cristo. Es menospreciar el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Si somos renacidos de Cristo, para que le sirvamos solamente a Él. Que podamos en el nombre de Jesús tributarle todo el amor, toda la gloria, toda la misericordia que Él nos tuvo. Que podamos decirle gracias, Señor, porque Tú lo hiciste. Y el último, Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 15, dice, y por todos murió, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero decirte lo último, cuando dice, y por todos murió. Por todos los que estaban predestinados para salvación. Por todos los que éramos ya de antemano escogidos hijos del Señor. Cree en esto. Y otro día te voy a predicar de los elegidos, los bendecidos, para que sepas que solamente puedes escuchar la palabra y recibirlo al Señor como Él quiere que lo reciban. Aquellos que fueron ya, aquellos que el Señor eligió de antemano. Algunos dicen que somos vaso de barro. Mi hermano, mi amigo, Él es el alfarero y Él hace como Él quiere. Y dice que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Si eres un vaso de honra, dale gloria a Dios y decirle gracias, Señor, porque a Ti te ha placido darme la salvación, la vida eterna, y que podamos vivir de una manera digna, sirviendo a este Jesucristo que amamos y que nos amó primero. Quiero orar por ti, por aquellos que a lo mejor han sido engañados y han sido llevados, arrastrados y han perdido aún la fe porque no entienden que Jesucristo ya lo hizo contigo y Él es el que te lleva en sus brazos. Él es el que está atento y Él es el que está dispuesto aún a sacarte de la situación con que estás. Por su amor y su misericordia, Él te ve y quiere que hoy puedas ser libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y fue Jesucristo quien nos libertó. Cuando estábamos perdidos, sin vida, muertos en delitos y pecados, Él vino y nos dio la salvación y la vida eterna. ¿Cómo no decirle a nuestro Dios que lo amamos y que queremos servirle a Él? Señor, quiero darte gracias por la oportunidad que tú me das a través de este mensaje de poder llevar esta palabra a aquellos que todavía están con denodado esfuerzo, luchando para salir de la situación en que están. Que puedan hoy agradecer al Dios vivo, a ti, Señor, el único Dios que nos diste la salvación, la vida eterna, que compraste nuestra vida a precio de sangre, y que no miraste nuestra condición, así como lo hiciste con aquella mujer samaritana. Señor, que en este día yo pueda decirte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Solamente pueden creer y confesar aquellos que fueron predestinados, escogidos para salvación. Que en el nombre de Jesús puedas disfrutar, en esta hora puedas decirle gracias, Jesús, porque tú lo hiciste. Y esto es el mensaje de la palabra, de la gracia, el mensaje de mi evangelio, dijo el Señor Jesucristo, que tiene que ser predicado a todo pueblo, lengua y nación. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén.